Vengamos, ahí estamos, luz verde prendida. Se quedan no se queden paralizados. Bueno, está muy bien, saben de radio, saben que tienen que hacer silencio. Pero la mesa está llena, le cuento a los que están escuchando, a las que están escuchando, porque nuevamente tenemos el placer de tener acá la visita de los chicos y las chicas de la Escuela de Ramos Mexía, que los trajo Tatiana. Tatiana, te voy a aprovechar para saludar, sí. ¿Cómo va? Bienvenida. Muchas gracias, sí, otra vez vinimos a visitar con el nuevo grupo de radio, como le habíamos dicho la otra vez. Así que sí, felices de estar acá en esta radio tan bonita y tan comprometida con la realidad social, sobre todo. Y la verdad sí, estamos muy contentos por venir acá. Grande, acá estuvieron recorriendo los estudios. Vamos a hacer una ronda de presentación, vamos a comenzar por vos. Nombre y club del cual sos hincha, me imagino, no sé si te gusta el fútbol, si no le gusta el fútbol también no pasa nada. Bueno, mi nombre es Santino Rodríguez y soy hincha de River. Y bueno, para algunos que son de Boca, tal vez, no sé qué estarán diciendo. Bueno, no pasa nada. La gallina son. Sigue ahora, a ver, por acá. Yo soy Sofía Nicolub y soy hincha de River. Bien, por acá. Soy Milko Carranza y soy hincha de Boca. Soy Jocelyn Hernández y soy hincha de Boca. Muy bien, por acá. Soy Clarisa Carranza y soy hincha de Boca. Soy Lindala Mancilla y soy hincha de Boca. ¡Vamos! Soy Milagro González y soy hincha de Boca. ¡Vamos! Soy Lautaro Busto y soy hincha de Boca. Soy Jessica Wikifil y soy hincha de Boca. No pasa nada. Bueno, vamos a contarle a los que están escuchando y a las que están escuchando que ustedes comenzaron el viaje en Ramos hoy temprano, en la madrugada. ¿A qué hora salieron? A las 4. A las 4. Y sí, vinieron acá a la ciudad y están recorriendo y se vuelven hoy mismo para Ramos. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y quién me quiere? ¿Son todos del mismo grado? Sí, no. A ver, ¿quién es de? Yo soy de quinto. De quinto. Muy bien. ¿Y? Cuarto. Quinto y cuarto están acá. Cuarto y quinto. Sexto y séptimo. Ah, muy bien. Están... ¿Quién está en séptimo? Yo. ¿Ustedes dos? Sí. ¿Y qué? ¿En Ramos se termina séptimo y qué? ¿Hay escuela secundaria? Le voy preguntando para saber, porque no sé. Sí, hay. ¿Hay escuela secundaria? Sí. Bien, ¿hay una escuela secundaria? Sí. O sea que van a ser compañeras el año que viene. Sí. Bien, sí, buenísimo. Repetimos. ¿Eso está bueno o no? Sí. Sí. ¿Y estuvieron la primaria juntas también? Sí. O sea que son amigas. Sí. Está muy bien. Bueno, y al resto le falta poquito, ¿no? Sí, poquito. Y me estaban contando que ya este miércoles terminan las clases. Sí, sí. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace, Ramos? Dormimos. No, viajar. ¿Viajar? ¿Algunos viajan? Sí. No, sino una pileta. No, lo que es estar disfrutando con mi familia en vez de salir temprano y no poder despedirme de mi hermanito despierto. Mirá, está bien. Entonces un ratito más en familia. Hace poco me contaba Tatiana que fue la fiesta de la meseta. Sí. ¿Quién me quiere contar cómo es la fiesta de la meseta? ¿Vos te animás, no? ¿Vos? Tampoco. ¿Vos? Tampoco. Oh, ¿alguien me quiere contar cómo es la fiesta de la meseta? ¿Qué se hace en la fiesta de la meseta? Vamos, usted hace. ¿Quiere que lo cuente? ¿Vamos a contar un poquito? Dale. ¿Vos te animás? No. Tampoco. ¿Les gusta la fiesta de la meseta? Sí. ¿Por qué les gusta la fiesta de la meseta? Muchos de los chicos de acá, te cuento, están en diferentes escuelitas. Acá tenemos a una de las nenas que es una de las integrantes de la murga Willy Piuqué. Hay tres chicas. Cuatro. Integrantes de la murga Willy Piuqué. Después hay chicas que están en la escuelita de folclore. Después hay niños que están en las escuelitas de fútbol, ¿sí? Entonces en esos días ellos también se presentan, ¿sí? Ah, hay presentación. Tenemos también asado popular en el Bajo, que es un lugar muy bonito de Ramos, que los invitamos a todos a que vayan. Un asado popular gratis, ¿sí? Ah, mirá. Muy rico, y es en un lugar hermoso donde pueden ir a descansar, a disfrutar de la naturaleza y de la gente linda que hay en Ramos. Muy bien, ahí, síntesis de la fiesta de la meseta. Y ahora entiendo, la vez pasada ya me contó el otro grupo que el Bajo es el mejor lugar de Ramos. ¿A todos les gusta el Bajo? Sí, sí, sí. Porque es más fresco que el pueblo. ¿Es más fresco que el pueblo? ¿Y queda muy lejos? No queda tan lejos. ¿Cuánto más o menos? ¿Qué es? No sé. ¿Se van caminando? Un kilómetro. ¿Se puede ir caminando? Sí. ¿Van caminando ustedes? Sí. Ah, bueno, entonces no queda tan lejos. Entonces se aprovecha. Y ahí está. Y hay pileta también. ¿Hay piletas ahí en el Bajo? En verano lo van a llenar. En el verano se llena. Siempre lo llena. En verano también hay como una colonia que te enseña a hacer natación y eso. Bueno, y hay juegos, todo, pone música ahí, se pasa bien el verano, digamos. Está bueno. Entonces. También a mitad de verano se va a ver safari de verano. Safari de verano. ¿Y el mar? ¿Conocen el mar? ¿Todos conocen el mar? Sí. Sí. Sí. ¿Qué han ido? A las grutas, ¿no? Por ahí. Sí. Sí. ¿Mañana van? Sí. Ah, están de acá de paso y mañana van a las grutas. Muy bien. Ah, los de séptimo van a las grutas. Los de séptimo van a las... Porque el resto se quedó mirando como diciendo, nosotros no vamos. Ellas dos sí dijeron, sí, nosotros sí vamos a las grutas. Y está buenísimo. Y acá tenemos el cóndor, no sé si en algún momento han conocido, sí, pero... Sí, yo sí. ¿Todos conocen sí, el cóndor, no? Sí. ¿El qué? El cóndor, la boca. La boca. Ah, no, sí, no, sí, los de cuarto fueron, no sé, el mes pasado fueron porque nos regalaron un viaje. Yo, ahí a la colonia, estuvieron parando ahí todo. Y un compañero se mojó todo. ¿Se mojó? ¿Se cayó al mar? Sí. ¿O lo empujaron? No, no, se cayó. ¿Se cayó? Yo también me caí. ¿Vos también te caíste y te papaste todo? ¿Vieron que el agua del mar es muy salada? Sí, sí. Demasiado. Me caí unas cuantas veces. ¿Te caíste unas cuantas veces? Bueno. Bueno, chicos, yo quiero aprovechar para que, si se animan, estamos cerrando el año, todo, que me compartan un poquito qué sueño tienen, digamos, los sueños de cada uno. ¿Se anima un poquito con qué sueña? ¿Se anima a una recorrida? ¿Qué soñamos? ¿Qué no, pero sueño, ¿qué quieren ser? Si quieren, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? ¿O qué les gustaría que pasara en su vida cuando sean grandes? A ver, por ahí, vamos a la ronda. A mí me gustaría trabajar de maestra jardinera. Muy bien. ¿A vos? Dale. ¿Qué te gustaría? A ver, seguía pensando. Capaz que ni lo pensaste. Él quería ser mecánico. Ah, no, ya no. No, en algún momento capaz que sí. ¿Vos? Maestra también. Qué grande, Tatiana, ¿cómo está? No, no sé, yo quiero hacer un montón de cosas. Un montón de cosas, está muy bien. Hay que tener toda la energía y ahí. Una bombera. ¿Te gustaría ser bombera? ¿Hay bomberos ahí en Ramos? Sí. Sí. Tío. El maestro que nos está acompañando es bombero voluntario de Ramos. Porque eso hay que aclarar, acá en Viendo no tenemos bomberos voluntarios. Acá los bomberos son integrantes de la policía. No conocemos lo que es bombero voluntario, sí en Patagones. En Patagones sí, el bombero voluntario. Ah, pero es todo... cambian bastante los dos. Los dos lados cambian bastante, muy bien ahí en la observación. Pero en Viendo no tenemos bomberos voluntarios. Y ustedes sí lo tienen por suerte porque es todo un gesto, es una actitud de amor. El hecho de ser bombero voluntario, así que es distinto acá, que es una posibilidad laboral, ¿no? Es diferente en Viedma, que también obviamente hay vocación, ¿no? Una cosa de ser bombero, pero muy bien diferente. ¿Por acá? ¿Sueño? Ser maestra. ¿Ser maestra? Qué lindo, muy bien. A ver, no sabes todavía. Ser doctor. ¿Doctor te gustaría? Muy bien. No, bueno, así que después le hace falta, ¿eh? ¿Te acordás de mí? No. Va a salvar vidas. Va a salvar vidas. Ser maestra. Ser maestra también. ¿Y vos? Veterinario. Veterinario, mirá, te gustan los animales, todo. Pasa la vida de perro. ¿Y algunos viven en campo, en situación con animales, con ovejas, todo, o viven ahí en el pueblo de Ramos? En el pueblo. En el pueblo. Yo está. Sí. ¿Vos sí? ¿Vas al campo ahí todo? Sí, porque mi mamá está en el campo. ¿Tu mamá está en el campo? En el valle. ¿Y qué tienen? ¿Tienen animales? ¿Tienen ovejas? Sí, chiva. Oveja y chiva. Bueno. ¿Y ahí te gusta ir al campo o te gusta más el pueblo? Me gusta ir al campo también. Claro. Es otro tiempo. Entre las dos opciones. Va, porque ahí hay como un mar, un río. Ah, mirá, una aguada tienen ahí. Sí. Qué lindo. Cuando chico. Hace calor se van a meter. Ah, y cuando te hace calor te puedes meter ahí. Ah, está bueno el campo, ¿eh? ¿Dónde queda para salir? Vamos de visita. Nos vamos de visita. Bueno, chicos, chicas, ¿conocieron acá? ¿Les gustó el canal, la radio? ¿Les está gustando? Sí. Sí. Sí. Bueno, ustedes hacen radio allá, contémosle también a los que están escuchando. Hacen radio todos los miércoles, ¿no? Sí. De 9 a 10. De 9 a 10. ¿Y cómo se llama el programa? Los Soles de la Mañana. Los Soles de la Mañana. Sale casi a coro, la tienen muy bien estudiado, muy bien. ¿No era la Soles de la Radio? No. No. Era la duda de decir los Soles de la Radio. La señora se confundía con eso. A veces le digo Los Soles de la Radio, pero es ya el año que ya estoy cansada, pero es Los Soles de la Mañana. Vamos a aprovechar. No, 13, señor. Yo sé que por ahí a veces el internet es medio complicado en distintos lados, pero esta nota... En un rato acá en Viendo nosotros la vamos a subir para que ustedes la puedan escuchar cuando quieran. Queda en el sitio de radioencuentro.org.ar. Entonces, si van, está livianita, la pueden escuchar cuando quieran. Entonces vamos a aprovechar para saludar a quien quieran saludar, porque después la pueden escuchar en su casa, allá en Ramos, con el celular se puede escuchar. Así que vamos a hacer una ronda de saludos. Si quieres saludar a tu hermanito, ¿a quién? Así ya queda guardado. Al revés, ¿no? No, que empiece ya. Dale, dale. ¿No? ¿No tenías? ¿Quién quiere empezar? Lautaro empezaba porque siempre... Lautaro, Lautaro, ¿a quién quiere mandar saludos? Dale, ahí va. Yo quiero mandar un saludo a mi tía que está acá en Viedma y a mi padre, a mi papá y a mi hermanita. Yo quiero saludar a mi mamá y a mi hermana que siempre me escuchan. Yo quiero saludar a mi mamá y a mi papá. Yo quiero saludar a mi mamá, a mi papá y a mi hermanita. Yo quiero saludar a mi mamá y a mi papá. Muy bien. No. Yo quiero saludar a mi hermanito, a mi mamá y a mi abuela. Yo quiero saludar a mi madrina que está acá y también a mi mamá y a mi abuela. Yo quiero saludar a toda mi familia. Yo quiero saludar a mi mamá y a mi papá. ¿Puedo mandar un saludo yo? No. ¡De afuera! Claro que sí. Bueno, no, yo quiero mandar un saludo grande a todos los chicos de la Escuela 13, que son los mejores alumnos, ¿sí? Que le ponen toda la garra, las 8 horas todos los días en esa escuela, que es una escuela de jornada extendida, es la mejor, es la Escuela 13, es nuestra escuela, es la escuela de Ramos, la quiero con todo mi corazón, así que un beso grande a todos mis pibes que se quedaron ahí y que se preparan y tomen fuerza, porque el año que viene vamos a hacer cosas más bonitas todavía. Señora, y hay que hacerle recordar a la señora Beatriz que nosotros no vinimos a comer, solamente... ¡Ah, sí, señora! Venimos a hacer un viaje. Estudiamos, la señora Beatriz le dice, se la pasan comiendo en el viaje. ¡No! Venimos también a estudiar. Está equivocada. Está muy bien. Bueno, vamos a cerrar con un aguante de la Escuela 13, ¿les parece? Sí. A la cuenta de 13, ¿eh? 1, 2, 3. ¡Aguante la Escuela 13!